queriendo volver a dormir. Perdido entre un sueño y la realidad. Camino como un zombie con rumbo hacia el baño. Y me siento confundido a no encontrar el baño. Y me doy cuenta que estoy perdido en la cocina. Me doy cuenta que estoy perdido en la cocina. Perdido, no, no, no. Perdido en la realidad. Perdido, no, no, no. Perdido en la mi nena.